siente el corazón. Cuando le canto a mi gente, ya llega su aniversario, el pueblo ya está caliente. Pastor, tierra bella, de amor y de gente decente, al pie del galeral, ven a disfrutar del ambiente. Son cuatro siglos y medio los que recorren su historia, entre gestos de valor y lecciones de grandeza, el trabajo de su pueblo, su alegría y su nobleza. Pastor, tierra bella, de amor y de gente decente, al pie del galera, ven a disfrutar del ambiente. La patusa de llanto, bajo un cielo de grandeza, jardinero es el varón y guardián de su belleza. Por eso es que en cualquier parte un patuso se respeta. Pastor, barrio muy contento y muy feliz. Paso está de fiesta, Sonora Galeras hará la fiesta. Hasta que amanezca.